La Fiera Urbana 2021. Para el Gordo Teco, este show. Cumbia, papá. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. ¿Cómo no? Hoy me despierto sin querer decir adiós. Vengo en silencio para no escuchar tus pasos. Para no decirte adiós. No te niego que siento miedo enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Si te estoy llamando, eres tú.